Ya me canso de llorar y no amanecer. Con esta buena música arrancamos nuestra tercera entrevista en esta mañana. La Fundación Mandrágora Artes Escénicas continúa con su programación Musas, tiernos acordes en finas palabras. Para abrigar el alma, en esta tercera edición se realizará Una noche con Chabela, un espacio para recordar los momentos más esenciales que la marcaron como mujer. Las artistas en escena son Karina Clavijo, Julio Andrade y Cristina Duque. Los detalles los vamos a conocer junto a nuestra invitada. Ya nos acompaña Karina Clavijo desde la línea telefónica. Buenos días, Karina. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. En realidad, muy contenta de saludar a toda la gente, a toda la audiencia. Y bueno, invitarlos un poquito a rever la historia de esta mujer tan interesante que es Chabela Vargas, ¿no? Así que creo que ella también es una musa inspiradora para muchísimos de nosotros como intérpretes. Bueno, mi estimada Karina, muchísimas gracias por estar ya con nosotros para contarnos todos esos detalles. Y de hecho, ¿cuál serían en sí? Ya nos había adelantado usted que es una mujer muy interesante, pero ¿cuál ha sido la motivación en sí para poderle rendir un homenaje y hacerlo con grandes artistas ecuatorianos? Bueno, sí, justamente son 100 años del nacimiento de Chabela Vargas, una mujer que creo que en este punto es un ícono justamente de un montón de movimientos sociales, ¿no? También es que vemos desde su propia vida como ella ha sabido llevar su propia existencia, ¿no? Entonces creo que es una persona muy valiosa y muy importante también en, ya un siglo de su nacimiento, sigue siendo un ser muy vigente y necesario. Ahora, en cuanto al repertorio, ¿cómo lo van a manejar ustedes? Bueno, la verdad te cuento que esto es una experiencia para mí muy interesante, Laurita, porque estoy en esta parte no solamente haciendo música, que es en realidad lo que yo me dedico, sino también actuando, ¿no? Entonces, esto ha sido para mí una experiencia que trasciende en realidad mi propia piel y que me ubica y me pone en los pantalones, en este caso, de Chabela Vargas. Bueno, sabemos que Karina Clavijo no solamente se queda con la música, sino también ya la hemos visto en el campo de la museografía y ahora también en la actuación. ¿Qué pasa por esos senderos? No, sí, yo creo que nosotros como artistas tenemos que estarnos nutriendo permanentemente de lo que nos rodea, ¿no? En el caso justamente de Chabela, para mí ha sido, como te digo, buscar otra piel, encontrar un discurso desde una mujer que viene, que es lesbiana básicamente, ¿no? Y que tuvo que enfrentarse frente a toda una sociedad con todo este bagaje de dolores y de persecuciones que también ella sufrió, ¿no? También hacía el amor y todas estas historias que ella tenía que contar. Yo creo que parte también de la investigación que también vos sabes que siempre hago fue también investigar mucho sobre la vida de esta gran mujer que yo creo que muchísimos le debemos, no solamente en el campo de la música, sino también del cine. Es decir, que usted tomará este papel tanto en la voz, en su música, como en el personaje. Así es, Laurita. Y bueno, la parte de Cristina también es algo muy excepcional porque ella hace teatro, danza. Entonces, ella en realidad va curtiendo y haciendo todos estos personajes oníricos que inspiraron a Chabela, ¿no? Desde la Macorina, por ejemplo, es uno de los repertorios bellísimos, la cárcel de Cananea, donde aparecen con las Adelitas, la misma relación que tuvieron así con Almodóvar, donde aparece justamente estos personajes como Tacones Lejanos. Entonces, creo que también esa parte va a nutrir un montón la experiencia para todas las personas que asistan. Esta actuación que ustedes van a desarrollar, el desarrollo también artístico musical, se va a dar en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un espacio que ya va por la tercera edición, si mal no me equivoco, y que se ha creado este espacio para reconocer el trabajo también de grandes artistas. Así es, yo creo que el trabajo que Susana Nicolás está haciendo es un trabajo en realidad bellísimo. Hemos dispuesto, por ejemplo, el trabajo de escenografía como tal, de una cantina, entonces no va a ser solamente que vaya la gente a sentarse a una obra de teatro, sino que también puede sentarse, porque viste que yo tomaba tequila, todo me lo tomé, ¿no? Entonces es uno de los dichos de la Chabela. Entonces, justamente la idea es que la gente también comparta, aunque sea una cuestión más viva dentro de este espectáculo que propone música teatro. Es decir, que van a hacer como un montaje en el que se pueda conocer y de alguna forma, pues, ser parte de la vida de Chavela. Ser parte de la vida y disfrutar también de la vida de Chavela. Ajá. Bueno, de hecho, pues, Costa Rica debe estar maravillado de que no solamente esta mujer haya tenido eco en su pueblo, sino que haya sido también a través de Latinoamérica y el mundo. Bueno, eso es una cosa, ahí viene una paradoja también dentro de la vida de Chavela, porque Chavela sale de Costa Rica siendo muy jovencita, 14 años, y prácticamente se despidió de esa tierra, ¿no? Y hizo toda su vida en México. Entonces, esa es una parte también interesante de un dolor que ella lleva por dentro, ¿no? Entonces, pienso que a veces los países no saben reconocer los talentos de los artistas, y eso también creo que fue un peso en la vida de Chavela. Es más bien interesante convocar a la gente de Costa Rica también para que conozcan de la historia de esta mujer, que es un ícono también de la cultura costarricense. Creo que la mayor parte identificamos a Chavela como una mujer mexicana, una mujer con gran éxito, que solo lo podemos ver a través de su voz, pero que desconocemos, de hecho, todas las dificultades que ella ha tenido que vivir, su enfermedad y el hecho de arrancarse del seno de sus padres. Así es, o sea, fueron muchísimas cosas que creo que golpean la vida, en realidad, de estas mujeres que marcaron un hito dentro de lo que es el feminismo hace 50, 60 años, porque Chavela, ella lucha, ¿no?, por también esta cuestión, este reconocimiento desde la mujer, ¿no? Además que se rodeó de personajes maravillosos como eran Frida Kahlo, ella vivió inclusive en la casa de Frida Kahlo, también estuvo con José Alfredo Jiménez, uno de los más grandes compositores mexicanos. Entonces creo que en realidad todo lo que vamos a ver es todo un desarrollo vivencial y existencial de la vida de ella. Bueno, Chavela Vargas ha sido una de las mujeres que cantó rancheras y que, bueno, creo que era su estado de ánimo el que permitía identificar cada una de sus canciones como el desarraigo. Así es, mi querida Laurita. Yo creo que ella tenía un desarraigo también en el alma, ¿no? Y una lucha, porque ella luchaba por su libertad y ella sabía que la libertad acarrea soledad. Entonces, yo creo que hay mucha cuestión de la filosofía que nosotros como seres humanos debemos de entender, y ahora más o menos en un tiempo en el que estamos viviendo toda la tolerancia que justamente fue llevada desde esa época, ¿no? Porque son luchas que vienen sociales, que vienen desde hace muchísimos años y que ahora podemos un poco empezar a ver los frutos de disfrutar una libertad, ¿no? Que eso también es necesario. Bueno, de hecho, usted nos había mencionado que ella fue una mujer lesbiana, pero tenía una particularidad, que le gustaba vestirse de hombre. ¿Qué es lo que ella intentaba demostrar a través de este detalle? Bueno, yo pienso que ella intentaba demostrar que simplemente una mujer no se hace por un vestido ni por una ficción de la ropa, ¿no?, sino que uno se construye desde sí mismo. Ella además vivía en una época donde necesitaba defenderse, porque también ella es una mujer sola. Entonces tenía que buscar algún mecanismo también de autoconstrucción de sí misma, como entenderse de que ella se veía a sí misma como un personaje ya en ese tiempo GLBT, ¿no? O sea, con derechos y respetos hacia su lesbianismo, ¿no? Y además asumirlo con muchísimo amor, porque ella hablaba con mucho cariño y mucho amor de las mujeres y los personajes que rodeaban su vida y cómo ellas construyeron. Recordemos que ella también estuvo rodeada por gente de Hollywood. Ella trabajó con Julie Taymor, bueno, también trabajó con, algún rato cantó inclusive en la boda de Elizabeth Taylor. O sea, era una mujer que estaba rodeada de una gran farándula, que tenía también una mentalidad abierta, ¿no?, que siempre ha sido eso una característica del arte. Bueno, Chavela Vargas no solamente se quedó con la música, sino también con el cine, que ha sido una de sus particularidades y será motivo también de recordar en este evento Musas, que se va a desarrollar este jueves aquí en la Casa de la Cultura. Así es, gente, así que les invitamos a todos. O sea, va a estar uno de los más grandes guitarristas de acá de Ecuador, es Julio Andrade, que también él también desarrolla su personaje. Por eso es lindísimo, porque vamos a ver muchas artes También está Jerónimo Garrido, quien hizo la dirección, pero también hizo toda la parte técnica y también la parte de video, que también se va a representar dentro de la obra. Realmente es una obra que a la gente convoca, sobre todo porque todo el mundo terminamos cantando las canciones de Chabela, que creo que eso es lo importante también en la gente. Bueno, mi estimada Karina Clavijo, queremos agradecerle a usted por haber compartido con nosotros esta invitación, haber hablado del personaje que será parte de la inspiración en el programa Musas, que se va a desarrollar en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura. Participan Karina Clavijo, Julio Andrade y Cristina Duque, así que quedan cordialmente invitados. Muchísimas gracias a usted, Karina. Muchísimas gracias, Laurita, y saludos a toda la audiencia. Que tengan un lindo día y los esperamos este jueves 25 en Mandrágora a las 19:30.